Hoy se cumplen 6 años de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave y querellante del juicio que condenó a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad al genocida Miguel Echecolás. López fue un albañil que durante su juventud militó en la unidad básica de su barrio, Los Hornos, de la ciudad de La Plata. Su primera desaparición fue durante la última dictadura cívico-militar que lo mantuvo secuestrado y detenido ilegalmente en varios de los centros clandestinos del circuito CAMS. López sobrevivió a la dictadura, identificó a sus torturadores, declaró contra ellos y lo volvieron a desaparecer en democracia. Desde el 18 de septiembre de 2006, día de la sentencia, no se sabe nada de López ni de quienes lo desaparecieron. Desde ese momento, organismos de derechos humanos, junto con un amplio marco de organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y políticas, exigen su aparición con vida. Esta tarde habrá charlas y debates. Se presentará el documental de Jorge Caterbetti, Desaparecido en Libertad, y como todos los 18 de septiembre, marcharán desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, exigiendo justicia y avances en la causa en la que no hay procesados ni detenidos. En estos 6 años, ¿qué pasó con Julio López? Fui llevado a... Serían las 11 o 12 de la mañana, no sé, vos, dice López, y dice, tú hacete el guapo como te hiciste aquella noche. ¡El chocolate! A mí me decía, ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Sentía que lo llevaban. ¡El chocolate! Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Si vas a mi casa, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, no sé cuánto estuve ahí. Si vas a mi casa, acordate de decirle a mi nena, avisale donde estuve, no sé cuánto estuve ahí. Avisale donde estuve. Si vas a mi casa, acordate de López. ¿Quién sos vos? Dice López. No sé cuánto estuve ahí. Avisale donde estuve. Acordate de López. Acordate de López. Acordate de López. Desde Radio Estación Sur de la ciudad de La Plata, reportó Natalia Ragusa para Farco Satelital.